nadie le quepa duda, ay, que a nadie le quepa duda. Esta noche me emborracho, que a nadie le quepa duda, ay, que a nadie le quepa duda. Aunque mañana, muchachos, me mate la maldita cruda. Aunque mañana, muchachos, me mate la maldita cruda. La cruda, ay, la cruda. Aunque me mate la cruda. La cruda, ay, la cruda. Aunque me mate la cruda. Pobre de mi cabecita, con este dolor que hago. Pobre de mi cabecita, con este dolor que hago. La cruda solo se quita tomando trago y tomando trago. La cruda solo se quita tomando trago y tomando trago. Compadre, sírvame un trago, que hoy vamos a amanecer. Ay, que hoy vamos a amanecer. Compadre, sírvame un trago, que hoy vamos a amanecer. Ay, que hoy vamos a amanecer. Porque la cruda que traigo es la misma cruda de ayer. Porque la cruda que traigo es la misma cruda de ayer. La misma, ay, la misma. La misma cruda de ayer. La misma, ay, la misma. La misma cruda de ayer. Pobre de mi cabecita, con este dolor que hago. Pobre de mi cabecita, con este dolor que hago. La cruda solo se quita tomando trago y tomando trago. La cruda solo se quita tomando trago y tomando trago.